Esa alabanza de Viva María se debe cantar entrando la noche. Y de allí sigue el alabado grande. Esa sí es chiquita. Mira, esa dice: Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Quien quiera bendiciones, paz y alegría, de rezar debe el rosario todos los días. Rezar debe el rosario todos los días. Para guardar los hijos en la inocencia, rezarás el rosario con reverencia. Rezarás el rosario con reverencia. Si de casa los males ahuyentar quieres, templada en el rosario el arma tienes. Templada en el rosario el arma tienes. Devoto de María, si gracia quieres, rezarás el rosario y nunca peques. Rezarás el rosario y nunca peques. Las puertas del infierno tienes cerradas, alma que del rosario siempre está armada. Alma que del rosario siempre está armada. El demonio a la oreja te está diciendo: no reces el rosario, sigue durmiendo. No reces el rosario, sigue durmiendo. El demonio te atienta una y mil veces a fin de que el rosario nunca lo reces. A fin de que el rosario nunca lo reces. Devoto de María, si gracia quieres, rezarás el rosario y nunca peques. Rezarás el rosario y nunca peques. Indulgencia sin cuento puede lograrte si del rosario rezas alguna parte. Si del rosario rezas alguna parte. Y el estribillo de esa alabanza es: Santa María, Madre de Dios, en nuestra vida y en nuestra muerte, Señora, ruega por nos. Bien sabes, Madre, que no tenemos otra abogada ante Dios. Bien sabes, Madre, que no tenemos otra abogada ante Dios. Se repite.